Teníamos previsto ya en los minutos finales escuchar este mensaje que nos mandaba Adel El Saballar, que ayer no pudimos hablar en forma directa con él, de la situación en Venezuela, cómo Venezuela está enfrentando esta situación del coronavirus en estas horas de aniversario del golpe del 2002. Vamos a escuchar este mensaje resumiendo además a Adel El Saballar, que ha sido diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y preside la Federación de Entidades Árabes, él de origen sirio venezolano, como la audiencia sabe, la 36, tiene un hijo que está en la primera línea de combate, un hijo médico que está trabajando en medio de esta situación. Esto es lo que enviaba Adel desde Ciudad Bolívar a Radio Centenario. Políticamente hablando, el coronavirus destapó la verdadera cara del neoliberalismo. Es algo vergonzoso lo que hemos visto y hemos escuchado a través de los distintos medios de comunicaciones mundiales, cómo los países fueron asaltados, pues, por Estados Unidos y otras potencias y les arrebatan los insumos médicos. Es decir, en el neoliberalismo se ha demostrado la ausencia total de solidaridad entre los países. E incluso hemos visto las declaraciones de los políticos en España donde lamentan la conducta de la Unión Europea y de igual modo las declaraciones que han surgido desde Italia, señalando a la Unión Europea de ser irresponsable frente a esta coyuntura. Al ver las cifras de fallecidos y de infectados que demuestra el mapa tanto en América del Norte como en América Latina, esto refleja realmente el fracaso de los programas sociales en aquellos países donde la denominación, el mercado libre o la subordinación al sistema neoliberal prácticamente demostró carencia y ausencia de capacidad para poder confrontar esta situación. Solamente en países como Cuba, Venezuela, se ha visto realmente una eficacia, pues. Te digo algo, hermano, que acá en Venezuela, ahora es que estamos viendo los frutos de esa política social que impulsó el comandante Chávez, donde los ciudadanos reciben toda la atención médica gratuitamente y es decir, la respuesta a la actual coyuntura ha demostrado ser eficiente. El sistema de atención social y de salud que impulsó el comandante Chávez desde su llegada al gobierno el año 1998, demostró una profunda visión estratégica a futuro. Hoy Venezuela tiene la capacidad de enfrentar cualquier pandemia que se llegue a presentar en nuestra nación y creo que podría ser un modelo, pues, para los otros países. En lugar de como se ha visto, que se ha convertido en un elemento comercial, pues, y es algo bien aberrante. Y es la razón por la cual se están escuchando altas cifras, pues, preocupantes, como es el caso de Ecuador, que acabó con los programas sociales que impulsó Correa. Y ahora están pagando las consecuencias de esto en Brasil. Qué peligro para Uruguay lo que ocurre en Brasil, porque si no toman medidas, por ejemplo, se puede ser afectado por la irresponsabilidad de Bolsonaro. Bueno, creo que nosotros es lo que tendríamos que evaluar a futuro, pues. Y no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Una situación como esta, por ejemplo, parece vergonzoso que los países más desarrollados no tuvieron capacidad de confrontar. Estoy hablando de los países donde el neoliberalismo se impuso y se convirtió en un modelo, pues, para muchos, para la extrema derecha. Y hoy vemos que realmente podría tener resultado para los grandes capitales, haciendo más rico al rico y haciendo más pobre al pobre. Pero para los sistemas, para los programas sociales, que tiene que ver con la defensa de la salud, demostró todo un fracaso. Es decir, aquí prácticamente el neoliberalismo conduce a la muerte.